Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Mire, en este sentido, tomamos ejemplo, lo que hacemos como iglesia tiene ejemplo y fundamento en la palabra de Dios y especialmente en el ministerio del propio Señor Jesús, ¿no es cierto? Bueno, Él antes de dar su vida allí en la cruz y luego resucitar con poder y gloria, Él estuvo desarrollando un ministerio durante más de tres años y un poquito más de tiempo. Él estuvo dedicado de pleno a la enseñanza, a predicar el Evangelio del Reino y además a declarar el poder de Dios en la vida de otros, sanando enfermos, liberando a las personas que estaban incluso atadas, atormentadas, poseídas por demonios. Él estuvo llevando sanidad a los corazones quebrantados. Él seguramente ha estado obrando en la vida de algunos matrimonios, de algunas familias. Él ha estado proveyendo, ministrando a aquellos que estaban entristecidos, desconsolados, al costado del camino de la vida, limpiando leprosos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que Jesús estuvo haciendo todo el tiempo, como para dejarnos a nosotros un modelo, un ejemplo a seguir. Él encarnó verdaderamente la misión que nos encomendó a nosotros como iglesia, como diciéndonos, hagan esto que me vieron ver a mí o que saben que yo hice durante mi vida, ¿verdad? Así que estén ocupados en esas cosas. El Evangelio de Mateo en el capítulo 9 y versículo 35 resume de manera magistral esto y lo hace con estas palabras. Dice, Jesús recorría las ciudades y los pueblos de la región. Recorría, iba. ¿A dónde? ¿A dónde estaba la gente? ¿Qué gente? La que estaba en necesidad, en problemas, en aflicción. Los reconocía, los saludaba, se relacionaba con ellos. Trataba de establecer un puente de corazón a corazón. Y él se abría delante de las personas para que todos los que quisieran, no bajo obligación, coerción, amenaza, todos los que quisieran pudieran venir a él para encontrar un camino de vida nuevo y diferente a partir de ese momento. A Jesús por eso recorría las ciudades. Nosotros no podemos quedar encerrados. Él no vivió encerrado en una casa, no vivió encerrado en ningún templo, si lo hubiese habido, no vivió encerrado en una sinagoga, en una cueva. Él recorría, iba, y nosotros debemos ir, debemos tener siempre este sentido, este movimiento, ¿no es cierto?, allí a donde está la gente. Y hay que ir a nuestros vecinos, a tus vecinos, hay que ir a tus amistades que no conocen a Cristo todavía, hay que ir a los que están enfermos en las casas o en los hospitales, hay que seguir yendo, como lo reiniciamos en pocos días más, a aquellos que están en situación de calle. Hay que ir a los que sufren, a los que están en dolor, en tristeza, en depresión, hay que ir. Pero dice que iba y mientras lo hacía enseñando en las sinagogas, enseñaba el reino, los valores de vida, la vida y tantas cosas, predicando las buenas nuevas del reino. ¿Cuáles son? Que en Cristo hay salvación, hay vida eterna, en Dios hay esperanza para cualquier persona atribulada, atada, atormentada, hay esperanza para todos en Dios. Y sanando a la gente de sus enfermedades y dolencias. Bueno, el miércoles se acuerda que dimos inicio un poquito a tratar algunos temas en relación a las enfermedades mentales también, ¿no es cierto? Y acá una vez más el Evangelio nos enseña que Jesús se ocupaba de esas cosas. No solo predicaba el Evangelio y sin interesarse por nada más que el aspecto espiritual en las personas. Él además dice que estaba sanando enfermedades y dolencias, y eso está implicando algo más. Insisto, él también sabía y veía al ser humano de manera integral. Entonces no era que no le importaba la situación emocional que tenía y solo le predicaba salvación y vida eterna. Esto era, claro, prioritario. Sin embargo, no era lo único de lo cual hay que apuntar o hay que ver o hay que servir o hay que ministrar hacia las personas, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué iba sanando a la gente de sus enfermedades y dolencias? Obviamente porque la gente padecía diversas enfermedades y multitud de dolencias, ¿no es cierto? Ahora nos podemos preguntar, ¿y cuál era el origen de todas estas enfermedades y dolencias? Mire, para resumirlo, ¿no es cierto? Y fácil, todas las orígenes que podamos rastrear nos llevan a una última y única raíz que causa y origina todas las enfermedades y todas las dolencias en los seres humanos, y el origen es el pecado. Desde el mismo momento en que Adán y Eva, y a partir de ellos toda la humanidad, pecó, a partir de ese momento se perdió esa condición de bienestar general, de salud perfecta en los seres humanos. Ellos la tuvieron, pero por causa del pecado la perdieron. Y allí entonces aparecen, entre otras cosas, las enfermedades y las dolencias. La separación de Dios por causa de la desobediencia. Ellos dijeron, está todo muy lindo, nosotros vamos a hacer la nuestra. Como dicen muchas personas, ¿vio? Y yo también lo decía antes de conocer al Señor. Y no sé, usted no me quiere animar a tanto, pero casi como que sí, ¿no es cierto? Todos decimos eso. Hasta que aparecen las enfermedades, las dolencias, los problemas, la aflicción, las dificultades, la impotencia o tantas otras cosas que nos guían a decir, ah, no, pero es verdad, yo necesito reconocer a Dios en mi vida y andar en sus caminos porque por mí mismo. Así que el origen es eso, mire, no busquemos la bacteria, el virus, no sé qué, ya está, es el pecado y el pecado de todos. ¿Y qué consecuencias traen esas cuestiones en la vida de los seres humanos? Obviamente, la pérdida de esa condición de shalom, así le llama la palabra, ¿no es cierto? Un bienestar general, salud integral, salud física, emocional, mental, espiritual. Estar bien, estar plenos, en plenitud, con todo el potencial y avanzando en las cosas de la vida. Pero ahora, por causa del pecado, aparecen todo tipo de problemáticas. Dolencias, enfermedades, deterioro y colapso progresivo de todas las capacidades humanas. Nos vamos desgastando. No sé si usted lo notó en quien tiene delante, ¿no es cierto? Y sí, el tiempo pasa, ¿vio? Y nos vamos desgastando en todos los aspectos. Físicamente, emocionalmente, mentalmente. Sin embargo, dice que espiritualmente, aunque todo esto vaya produciéndose como deterioro, en lo espiritual podemos estar sanos y saludables. Problemas relacionales, así. Dolencias, aflicciones, enfermedad, dolor. Hay un callejón sin salida que muchos seres humanos prefieren tomar, para darse cuenta que está sin salida, más adelante o más atrás, pero está sin salida. Los esfuerzos humanos por corregir, cambiar y abandonar esta condición. Ni la inteligencia humana, ni la inteligencia artificial, ni ninguna otra podrán transformar el estado de caos, de impotencia y de oscuridad en la cual viven los seres humanos por causa del pecado. Ningún tipo de inteligencia nunca va a dar solución al problema del pecado y sus consecuencias en la vida de los seres humanos. Por lo cual, pasara lo que pasase, se invente lo que se invente, el ser humano continuará en esta condición. Ese es un callejón sin salida en el cual algunos seres humanos, no, por mis propios esfuerzos, yo voy a hacer todo, voy a poner todo porque yo puedo, porque no sé qué. Mire, si todo concluyera en los seres humanos, entonces, al observar la impotencia, la imposibilidad de cambiar la condición por sí mismo y para sí mismos, sería eso fatalista. Entonces el mundo no tendría solución, los seres humanos están perdidos irremediablemente. De hecho, para quienes no creen en la existencia de Dios, o creen que existe, pero no creen en Él, ahí la desesperación alcanza magnitudes imposibles de soportar. Lo notamos, lo oímos a diario, lo podemos ver, somos testigos, gente que porque no conoce a Dios o cree que existe pero no cree en Él, esta condición de vida llega a un peso tal que lo doblega, lo parte, lo rompe. Y entonces la gente piensa en sacarse de encima ese peso aún atentando contra sí mismos y su propia existencia. Bueno, allí están, dolencias, traumas, síndromes, les dicen cuando no hay una causa exacta o reconocida, son un montón de síntomas, enfermedades, etcétera, que afectan todas las áreas del ser humano. y provocan lo que vemos que ocurre a nuestro alrededor y a veces en nosotros mismos o alguien cercano, un ser querido. Angustia, dolor, aflicción, ira, violencia, quebranto, ataques de pánico, para mencionar algunas cosas de las que están más cercanas, ¿no es cierto?, entre otras. Y esto le impide desarrollar relaciones saludables con otros seres humanos, otras personas. También se ven afectados por eso mismo, el matrimonio, las amistades, los vínculos familiares y laborales, la vecindad, la comunión cristiana. Callejón sin salida. Fatalismo, de ninguna manera. Alguien está bajo enfermedad, en aflicción, en dolor. En Dios está la esperanza. Él es el camino y en Él hay salida. No es un callejón sin salida. Así que hay esperanza. Sí, existe Dios. Y por tanto hay una esperanza para los seres humanos, una oportunidad de cambio y de transformación. Ya lo ve, en tiempos de Jesús, Él iba caminando, recorriendo y había gente desesperada que no había encontrado solución a su problema por ninguna manera y en ningún recurso al cual pudiera tener acceso. Más allá del desarrollo de la medicina que pudiera haber en aquel tiempo, de los medios que podría haber, no importa, en nuestros días es lo mismo. Pudiera haber mucho más desarrollo tecnológico, de las ciencias, etcétera. Sin embargo, en la condición del hombre, fíjese cómo está, de los seres humanos, fíjese cómo está. Eso no da solución al problema último de fondo que tenemos las personas. Por eso cuando vieron a Jesús, vieron algo distinto en Él. Lo vieron obrar en la vida de otros y por tanto fueron movidos a confiar ellos mismos, por ellos mismos, en Él. Y algunos se acercaban cuando lo ven, mirá, por favor, a mí me pasa esto, ¿por qué no haces algo por mí? Claro, decime, contame. Y otros, Él iba y decía, che, ¿cómo está? ¿Querés que haga algo por vos? Y la persona le abría su corazón y le contaba. No le macaneaba, no le pintaba nada, abrían sus corazones en humildad, decían, mirá, la verdad hace 38 años que estoy acá tirado, paralítico, nadie me dice, bueno, ok, ¿querés algo diferente? Sí, por favor, anhelo. Levántate, toma tu lecho y anda. Chau parálisis. Eso en lo físico. Pero esa persona que estuvo en esa condición durante tantos años, ¿usted cree que no estaba afectado emocionalmente? ¿Que lo disfrutaba emocionalmente? Había una carga en él, una desazón, tristeza, quizás depresión. En lo mental, ¿usted cree que estaba sano y saludable esa persona? ¡Claro que no! Pero cuando Dios en Jesucristo le dijo eso, la sanidad le alcanzó en todos los aspectos. No es que caminó, pero estaba hecho pomada mental y emocionalmente. ¡No! Jesús se ocupa de todo lo que tiene que ver con la salud integral del ser humano. Y por supuesto, prioritariamente desde lo espiritual, desde lo espiritual. Así que hay esperanza. Era Jesús en aquel tiempo, sigue siendo en este tiempo, es Dios en definitiva. Una oportunidad de cambio y de transformación para cualquiera que esté en cualquiera de estas condiciones. Dios muestra así su amor para con las personas. Él tiene la autoridad y el poder además para hacerlo. Y podrás, ¿y dónde? Él tiene la autoridad, toda autoridad y poder para hacerlo. Y además se compromete fielmente a llevarlo a cabo en quienes ponen su vida y su confianza en Él. No es que abiertamente así iba Jesús, veía a cualquiera y dice, ahora sé sano y a vos te declaro sano de tus cosas y vos ya no tenés más este padecimiento. No, Él no iba así. Dice, sí. Alguien quiere, y aquellos que abrían su corazón a él los sanaba, los liberaba, los perdonaba, los salvaba. ¿Y los que no? Así que Jesús lo encarnó y lo demostró en su ministerio, y mucho más plenamente en su muerte y resurrección. Dio su propia vida para que vos y yo seamos sanos de toda dolencia y de toda enfermedad. Él lo hizo, venció a la muerte para que la muerte ya no tuviera poder sobre aquellos que creemos en Él. Porque así como el poder de Dios lo resucitó al tercer día, también nos resucitará a nosotros ese mismo poder, ese mismo espíritu, para la misma gloria a la cual fue resucitado nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos esa seguridad y esa certeza. ¿Pero por qué? ¿Qué hay de especial en nosotros? Nada absolutamente. Nada nos diferencia de ningún otro ser humano. También hemos tenido y quizás tenemos problemas, dificultades y demás. Pero hemos confiado en Él. Hemos puesto nuestra vida en sus manos. Hemos creído y creemos en Él. Aún desde nuestras limitaciones, imperfecciones, etcétera, somos humanos. Pero eso basta para que nuestro Dios obre en la vida de aquellos que tienen esta respuesta a su amor y a su gracia. Así que somos sostenidos por Él. Somos llevados de triunfo en triunfo. Tenemos luchas, problemas, aflicciones, angustias. Sí, pero de Él nos sana de todo eso. Nos sostiene, nos provee, nos cuida, nos abraza, nos mima, tantas cosas podríamos decir. Así que esto es lo que Jesús estuvo haciendo y por ello muchas vidas fueron salvadas, sanadas, ministradas, transformadas por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Luego que Jesús asciende, es ahora la iglesia que nace a partir de la venida del Espíritu Santo, la que continúa este ministerio, esta misión, siguiendo las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Era fácil, ellos se dieron cuenta, Jesús les dijo, che, yo me voy a ir, va a venir el Espíritu Santo, van a estar revestidos de poder. A partir de ese momento ustedes salgan y hagan lo mismo que me vieron hacer a mí. Hagan lo mismo que yo les enseñé a ustedes. Háganlo con todo el mundo. Y era fácil, y ellos lo entendieron fácil, no hace falta tener mucha claridad mental para interpretar estas palabras. Se dispusieron a hacerlo y lo estuvieron haciendo y Dios se siguió glorificando, ¿no es cierto? Entonces ahora el libro de los Hechos tiene muchas menciones al respecto y dice, por ejemplo, por mano de los apóstoles y los seguidores de Cristo, Dios hacía grandes milagros y maravillas entre la gente. ¿Vio? Ya no está Jesús. ¿Quiénes están ahora? Los apóstoles, la iglesia, los seguidores de Cristo, los creyentes. Y ahora eran ellos los instrumentos en manos de Dios para que la bendición pudiera llegar a otras personas. ¿Y qué hubiese pasado si los creyentes se hubiesen quedado en el aposento alto orando, después de Pentecostés, después de ser revestidos con esta unción del Espíritu, si hubiesen quedado allí compartiendo un estudio bíblico, orando solo por ellos, y qué lindo compañerismo que tenemos, y chao, vayamos a casa y volvamos la próxima? Ah. O expresiones como, incluso de otras ciudades, eran traídos los enfermos y atormentados de espíritus para que fueran sanados. ¡Wow! Y eran traídos de otras ciudades porque todavía no había iglesias en esas ciudades. Si no hubiese pasado lo mismo en esa ciudad, no hacía falta que vinieran de una ciudad a otra. Hasta que se levantó una iglesia en la otra ciudad y ya no hacía falta. Solo por eso. Enfermos, paralíticos, esos atormentados de oscuridad y de tinieblas, los abandonados, los desahuciados, los desamparados, los encarcelados, los ciegos. Personas que reconocían su condición y por qué estaban así, pero que ponían su vida en manos de Dios para que a partir de ese momento fueran perdonados, salvados, liberados y transformados. Mire, Dios no pone parches en la vida de la gente. No sana por un ratito y vamos a ver. Él transforma totalmente la vida de aquel que confía en Él. Hace nuevas todas las cosas y las hace incluso hasta la eternidad. No es que te va a durar un par de años después de venir que te vacuno de nuevo. Dios no. En conclusión, ¿está usted padeciendo alguna problemática? ¿Está cansado, cansada? ¿Está abatido, quebrantado, está deprimido? ¿Está triste, está sin fuerzas, está afligido, está desesperada? ¿Padece usted alguna enfermedad? y quizás tiene miedo o vergüenza, siente angustia y ansiedad. Su salud está en riesgo. Su matrimonio se está desmoronando. Ya no sabe qué hacer. Bueno, le animo a considerar en todo caso, si fuera necesario, pedir perdón por aquellas decisiones que le pudieran haber llevado a padecer algo de eso. Cuando uno mira y dice, sí, yo la verdad que no tendría que haber tomado esta decisión, no tendría que haber hecho aquello, porque entonces por eso que ahora, al menos en parte, estoy viviendo lo que estoy viviendo. Comience por allí. Dios le va a recibir con mucho agrado, por supuesto, cuando usted tenga esta actitud. Él le va a perdonar y va a comenzar a darle una vida nueva a partir de ese momento. El salmista, el autor de los Salmos, ¿quién escribió los Salmos? El rey David, uno de los personajes más importantes en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Dios de Israel. Mire lo que dijo en su oración a Dios. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Él también vivió circunstancias de aflicción y de dolor. Algunas de ellas fueron por causa de su propio pecado. Y aquí lo está expresando, sentirse solo, afligido, abatido, lleno de angustias, de problemas, no dar más. Sin embargo, siempre supo que su esperanza estaba en Dios. Y él luchó y renegó y se quejó hasta el momento en que tomó la decisión. Dijo, yo tengo que buscar a Dios nuevamente. Y volvió a él y le pidió en su oración simple, sencilla, 20, 30 palabras, expresándole la verdad de lo que acontecía en su vida y pidiéndole que obrara en él. Mire, otra versión dice, vuélvete a mí, ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Dice, mis problemas van de mal en peor. ¿No le ocurre a alguno de nosotros algo así que parece, las cosas parecen de mal en peor? Acérquese a Dios. Él es nuestra esperanza, segura, cierta. No entre en callejones sin salida. Acérquese a Dios a través de Jesús. Acérquese a la vida. Dios es vida y dador de vida. Acérquese con confianza. Y sí, metí la pata y mal. Bueno, Dios no le va a exponer, no lo va a avergonzar, no lo va a perdonar. Para que usted pueda andar libre hacia adelante, sin carga, sin culpa, sin vergüenza, sin pesos. No los pesos. Acérquese en arrepentimiento, reconociendo, tenemos que reconocer, me equivoqué, esto no, nunca más. Bueno, y expréselo. Qué bueno que tenemos posibilidad de corregirnos, de aprender de nuestros errores, de poder vivir mejor mañana si resolvemos bien el pasado en este presente que hoy tenemos. Hacer que sea su libertad definitiva, real, genuina, es el rompimiento de cadenas. Hacer que sea su sanidad. Ahora sí, recupero. Ya no está ese ahogo acá, ya no está esa cosa acá adentro que me tenía loco. Esa mente estaba ocupada y daba mil vueltas, la angustia, el ataque de pánico. Acérquese a su sanidad, acérquese a su salvación eterna. Es Dios, está en él. Y allí el Espíritu Santo comenzará su restauración y su libertad, acercándole cada vez más a la plenitud y al bienestar completo. Así que lo que necesita Dios en todo caso es que usted ponga su vida en sus propias manos. Si permanecemos fuera de él, no hay posibilidad. Inténtelo o sígalo intentando por acá, por allá, por donde sea, callejones sin salida. Esta gente que menciona el Evangelio y en tantos otros casos también, como aquella mujer encorvada que vivía de esta manera durante muchos años, solo tuvo solución y esperanza cuando entró Jesús a la sinagoga en la cual ella estaba y dijo, ¿cómo esta mujer está así? Y ustedes que son los religiosos no se dieron cuenta y nadie la ministró. Nadie pidió a Dios que su poder le sane para que tenga una calidad de vida diferente, una vida distinta y sea transformada. Y Jesús fue el que lo hizo. Dios a través de Jesús. Y hoy hay mucha gente que está encorvada, torcida, anda. Y están a nuestro lado, pasamos al lado de ellos. Ahora sos vos, es usted, soy yo, todos instrumentos en manos de Dios para que su mismo poder obre en la vida de esa persona a través nuestro. Ahora, si no cae en nuestro interés. Y bueno, ¿cómo está usted hoy? Permítame orar para finalizar esta parte en esta noche. Quizás alguno de los que está en la transmisión está pasando una situación como la que hemos descrito en rasgos muy generales. Si fuera así, esta oración será también para usted y además coloque allí su necesidad de que podamos estar orando y pidiéndole a Dios que lleve esa sanidad y esa libertad que quizás usted necesita y se lleve todo lo que le está causando la angustia, el pesar, la tristeza, la depresión, que Él rompa lo que hay que romper y derribe lo que hay que derribar y Él cambie lo que haya que cambiar, renueve su mente, renueve su corazón, fortalezca su espíritu, le haga ver con ojos distintos su hoy y sobre todo su mañana. Y así tomados de la mano de Él, usted lo podrá experimentar también. Le invito a inclinar su rostro ahora. Quiero pedirle a Dios, solo como un instrumento más de los que Él podría utilizar, yo le voy a pedir en oración a que Él y su Espíritu Santo pueda bendecir la vida de aquellos que ahora están aquí y pudieran estar pasando un tiempo de este tipo, un tiempo de carga, de angustia, de aflicción, de enfermedad, de dolor, de depresión, de desánimo. Él es bueno, Él te ama, Él tiene el poder, Él tiene el deseo de hacerlo en tu vida también. Él te va a abrazar, no te va a rechazar, ni por broma. Él quiere recibirte allí en sus brazos para bendecir tu vida, comenzar a cambiarla y a transformarla definitivamente y completamente. Quizás alguno de los que está aquí en estas situaciones ahora quiere confirmar su confianza en Dios. Y quiere decirle, Señor, pongo mi vida en tus manos, hacé lo que sea necesario, no doy más, no entiendo más nada, pero no doy más. Yo le voy a pedir solamente que levante su mano, solo para indicar que usted necesita y desea esto también. Bendigo la vida de aquellos que están tomando esta decisión. Si hay alguien más, le levante su mano, es sencillo y voy a obtener esta petición a Dios para que Él comience a obrar con ese amor, esa gracia, ese poder, esa misericordia sobre su vida también. Comience a obrar esa victoria, esa sanidad, esa libertad. Señor, gracias te doy por estar entre nosotros también. Señor, como siempre en este encuentro, hemos venido a ti, a tu presencia. Señor, gracias por hacernos aceptos delante tuyo a través de Jesucristo y de sus méritos. Señor, gracias te damos por hacernos entender y saber una vez más que todos los seres humanos tienen esperanza únicamente en ti. Y tú estás cercano, Señor, a aquellos que te buscan, te necesitan y lo hacen con toda humildad y de todo corazón, como en esta misma tarde están haciendo algunos de los que están aquí, Señor. Y tú los conoces muy bien. y sabe, Señor, qué es lo que ha estado ocurriendo o sigue ocurriendo en sus vidas. Señor, ahora tus brazos les están recibiendo, les estás abrazando con toda gracia, con todo amor. Y tu Espíritu Santo ya está comenzando, Señor, a obrar esa sanidad, ese favor, ese cambio, esa transformación que sus vidas necesitan. Señor, sabemos que tú tienes toda autoridad y todo poder. Señor, sabemos de tu bondad, tu misericordia, tu amor. Y te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, en sus vidas. Queremos ver ese cambio, esa transformación, queremos ser testigos para unirnos, Señor, a la alabanza y la gloria a tu nombre, porque todo lo haces tú, Señor. Así que te ruego por ellos y permitinos a nosotros, Señor, como comunidad, ser canales de bendición a sus vidas, que ellos encuentren en nosotros, Señor, un apoyo, fortaleza, ánimo, encuentren esperanza siempre. Encuentren un espacio donde desahogarse, Señor, y hacerlo con toda confianza. Señor, que ellos tienen lugar también aquí, que existen, que se los reconoce, que se los aprecia, se los valora. Es sobre quienes se tiene interés, se los escucha, Señor, adecuadamente. Y que finalmente se le pide a Dios Todopoderoso el obrar en sus vidas. Señor, permitinos seguir siendo una comunidad que te honra y te glorifica, porque queremos que tu presencia sea real y manifiesta en cada ocasión que tenemos, Señor, de encuentro, para que si hubiere alguien más que está en alguna necesidad, en aflicción o necesita el perdón de sus pecados, pueda oírte a vos, pueda percibir esa presencia y pueda rendir su corazón a ti. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, todo el honor. Todos, Señor, los que estamos aquí, hemos sido sanados y lo seguimos siendo. Hemos sido perdonados y lo seguimos siendo. Hemos sido librados, Señor, de cadenas y ataduras. Y si fuera necesario, tú las seguirías rompiendo, Señor, también. Así que, Padre, te bendecimos, te honramos, Señor. Y confirmamos nuestra disposición a ser instrumentos en tus manos, para que tu bendición, tu poder, tu gloria, tu salvación llegue a muchos otros también. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios bendice tu vida. Claro que sí. Saludamos a los que han recibido y participado de la transmisión. Los esperamos el domingo en lo presencial, 11 horas y 19 horas. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.